en Latinoamérica. Eduardo Nachman, fundador de Hijos Argentina, lector y productor documental, comparte con nosotras y nosotros su visión sobre lo que considera clave para crear una comunicación que sensibiliza y acerca a las realidades de los pueblos de América. Según Nachman, convivir, cantar, compartir el alimento y disfrutar de espacios musicales son pilares de valiosa importancia en una era en que las notificaciones de las aplicaciones se hacen cada vez más constantes e ininterrumpidas. Escuchemos la nota con nuestro corresponsal, Herbert Reyes. Para Eduardo Nachman, la insensibilidad y el abarrotamiento de detalles que existen en redes sociales, ahora de acceso a millones de usuarios, es la que ocupa gran parte del pensamiento de las masas en todo el mundo. Que tuve y anduve con ellos. La comunicación que hay, la insensibilidad, es la que atenta contra los derechos humanos, ¿no? La insensibilidad, la amnesia deliberada, colectiva, el individualismo, que nos hace pegarnos al celular, a aparentar que estamos comunicados cuando solamente recibimos los videos en TikTok, en Facebook, pero eso no es comunicación. Los que aprendimos de comunicación, que la comunicación tiene que ver con el ida y vuelta, ¿no? Y la vuelta, ¿dónde está? No, y se trata de disciplinarnos. Ya no recuerdo el jardín de la casa. Ya nadie me espera en la plaza. Juntarnos para cantar, para crear, para escuchar. Ese es el consejo de Eduardo, que comparte a las personas de cualquier edad. Se cambian los rostros. Yo he pasado la película Gregorio por Nachman en homenaje a la vida de mi papá en muchos colegios secundarios, en algunas universidades, en algunos centros culturales. Y cuando los jóvenes me preguntan cómo hacíamos, nosotros nos juntábamos. Nos juntábamos a pesar del celular. O sea, el celular no existía y la comunicación era más humana. Y les preguntaba cuántos tocan instrumentos musicales, cuántos tocan la guitarra. Y en una de esas había uno cada 30, cada 40. Y en nuestra época era uno cada 4. Que tocaba la guitarra o la flauta o algún instrumento. Nos juntábamos a cantar, nos juntábamos a crear, a hacer teatro, pero a juntarnos, aunque sea a escuchar música o a cantar las canciones que escuchamos. Y a también leer los diarios. A escuchar y a discutir. Y me parece que eso lo hemos perdido. Y la idea es dejar el celular un rato, apagarlo y escucharnos cantar, escucharnos hablar, escuchar las opiniones, escuchar a los pueblos y a recorrerlos. A recorrerlos no virtualmente, sino agarrar la mochila y empezar a caminar. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasar. las reflexiones del compañero Eduardo Nachman como praxis comunicacional evocan una manera para no perder el humanismo, si bien lo digital nos acerca entre continentes, entre personas, no sustituye el abrazo o la mirada. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Tal vez si yo le pido un recuerdo de